el cambalache de Radio El Grito. Vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Realidad adolescente. Realidad adolescente. Realidad adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Realidad adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Hola, hola, hola. Hola, estamos acá presentando nuestro programa del ciclo sobre sexualidad Demoliendo Miedos, a cargo del cuarto de la tarde del IPEM de Nono. El programa se llama Realidad Adolescente y estamos acá transmitiendo desde Radio El Grito FM 95.5. Me encuentro acompañada de Paula, Vicky, Aimé y quien les habla, Aimecita. Hoy les vamos a hablar de la opinión que tienen los adolescentes, específicamente de nuestro colegio, acerca de cuestiones básicas de la sexualidad. Y para esto les hicimos una encuesta en la que les preguntamos cosas cotidianas a partir de sus experiencias y pensamientos. Encuestamos a chicos y chicas de entre 12 y 18 años y ahora vamos a ver qué nos contestaron. En la primera pregunta de la encuesta, les preguntamos qué edad les parecía la indicada a los chicos para iniciarse sexualmente. La mayoría dijo que entre 15 y 18 años era la edad más indicada para iniciarse sexualmente, aunque hay chicos que dijeron que dependía de cada uno, o sea, dijeron que no hacía falta una edad específica, sino que se iba dando con el tiempo. Entonces, de esto sacaríamos que depende de la edad. Claro, por ejemplo, yo tengo acá una encuesta de una chica de 13 años que dice que la edad indicada es a partir de los 21. Como segunda pregunta, quisimos saber si les parecía bien que la iglesia no esté de acuerdo con que se eduque sexualmente. A esta pregunta, todos los encuestados coincidieron en que están en total desacuerdo con que la iglesia no apoye la idea de educar sexualmente, y algunos chicos que eran católicos se sintieron mal porque la religión no los apoya. Con respecto a este tema, yo leí en un artículo de la revista Caras y Caretas, titulado El sexo va a clases, que decía que la iglesia está en contra de la educación sexual porque dice que en las escuelas imponen el derecho al sexo como un derecho humano, dejando de lado el amor, el matrimonio y la familia. En el artículo hablaron el ministro de Educación de la Nación, un cura, una diputada y un especialista del Instituto Superior de Capacitación en temas de sexualidad. Dijeron que además de enseñar educación sexual para prevenir el abuso sexual infantil, las enfermedades sexuales y el embarazo temprano, se trata de construir un espacio para escuchar a los adolescentes, conocer sus necesidades y miedos y generar también un vínculo de confianza. También aclararon que es importante para desmentir la educación sexual informal de los medios y los pares donde se cultiva el machismo y la violencia. Enseñando educación sexual en las escuelas no se trata de desvalorizar y pasar por alto los propósitos de las familias, ya que son los primeros formadores. También se les preguntó si pensaban que se debería enseñar más o menos educación sexual en las escuelas. La mayoría están de acuerdo con que debería enseñarse más de lo que se enseña, porque es fundamental para la formación, la prevención, el cuidado y para sentir el apoyo de los adultos, ya sean padres o profesores. Quisimos saber si los chicos y chicas les contarían a sus padres cuando tuvieron su primera vez. En general dijeron que no, por vergüenza o prejuicio, pero en casos particulares hay chicos que tienen total confianza con los padres y sí les contarían. Bueno, esta fue la primera parte de la encuesta que realizamos en el IPEM. Ahora vamos a un pequeño corte y seguimos con más. Los dejamos con un tema de Israel Kamakawi Waule que se llama Somewhere Over the Rainbow. Thank you. dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh, why can't I, oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind, be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Realidad adolescente. Realidad adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Realidad adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Bueno, volvimos con ustedes ya en el segundo bloque de Realidad Adolescente para seguir compartiendo información y opiniones. Ahora Aimé nos va a leer un cuento titulado Ella me dijo que si quería podía llorar, que habla más o menos de la amistad. Anoche la vi por primera vez en muchos años. Parecía desdichada. Se había teñido el cabello para esconder su verdadero color, de la misma forma que su aspecto descuidado escondía una infelicidad profunda. Necesitaba conversar, de modo que nos fuimos a caminar. Mientras yo pensaba en el futuro y en los formularios de admisión a diversas universidades que me habían llegado recientemente, ella pensaba en el pasado y en el hogar recién abandonado. Me contó sobre su enamorado y yo percibí una relación dependiente con un hombre dominante. Me contó que consumía drogas y yo deduje que ese consumo era una vía de escape. Me habló de sus metas y yo vi que sus sueños eran poco realistas. Me dijo que necesitaba una amiga y yo me llené de esperanza, pues al menos eso le podía servir. Nos habíamos conocido en segundo de primaria. A ella le faltaba un diente, a mí me hacían falta mis amigos. Yo acababa de atravesar todo el continente para encontrarme en la inhóspita puerta de mi nuevo colegio, con unas caras frías y burlonas y unos columpios metálicos igualmente fríos. Le pedí prestado su cuento de Archie, aunque poco me gustaban los cuentos. Ella me lo prestó, aunque poco le gustaba compartir. Tal vez ambas buscábamos una sonrisa, y la encontramos. También hallamos con quién bromear hasta la madrugada, con quién sorber chocolate caliente en los fríos días de invierno, cuando suspendían el colegio, y nos sentábamos juntas frente al ventanal para ver caer incesantemente la nieve. Un buen día de verano, mientras nos bañábamos en la piscina, me picó una abeja. Ella me tomó de la mano y me dijo que no me dejaría sola y que si quería podía llorar. Y yo comencé a llorar. En otoño amontonábamos hojas y nos turnábamos para saltar sin temor alguno, pues sabíamos que el multicolor colchón amortiguaba nuestras caídas. Solo que ahora ella se había caído sin que hubiese alguien para sostenerla. No habíamos hablado en meses, no nos habíamos visto en años. Yo me trasladé a California y ella se había ido de la casa. Nuestras experiencias que se fueron dando a cientos de kilómetros de distancia habían hecho que nuestros corazones se apartaran a más distancia que la que nos había separado. Sus palabras se alejaban de ella, pero en sus palabras percibía anhelos. Ella necesitaba apoyo en su búsqueda para renovar fuerzas e iniciar de nuevo su vida. Ella, ahora más que nunca, necesitaba de mi amistad, de modo que la tomé de la mano y le dije que no la dejaría sola, y que si quería, podía llorar. Y así lo hizo. Un cuento muy lindo y muy interesante, la verdad, porque habla de las relaciones de las chicas adolescentes, de la confianza que se tiene entre cada una, de la amistad, de tener un hombre para llorar y un hombre para salir a pasear. También de los cambios que nosotros enfrentamos cuando llegamos a un lugar nuevo o todas las transiciones que tenemos en la adolescencia. Y bueno, un cuento muy interesante. Bueno, leído el cuento, retomamos el tema anterior, las encuestas. Y la próxima pregunta dice: ¿qué pensás sobre las parejas homosexuales? Dijeron que les producía rechazo a algunos o como cosa, al contrario de otros que opinaron que mientras estas personas se sientan bien y sean independientes, estaba todo bien, pero eso no quiere decir que lo acepten del todo o lo tomen como cotidiano. También les consultamos cómo veían el autoplacer. A esto contestaron que lo ven asqueroso, pero todo bien con que lo hagan. Es más común en el hombre que en la mujer. Algunos lo creyeron correcto y sano y dicen que los ayuda a conocerse y lo consideran natural. Bueno, así podemos ver las diferentes miradas sobre el tema, sobre la masturbación. Hacemos una nueva pausa musical con el tema Saber cuándo parar de las pastillas del abuelo. Se pueden encontrar en el ojo izquierdo de una persona, pero sé que en tus labios yo pude encontrar amor sin fin y me hizo enloquecer. No sé cuántas rosas te habrán regalado ya, pero tengo todavía la esperanza de saber que de todas esas rosas que te dieron, ninguna fue de papel. Y te condena mi celoso corazón cuando le contas tu historia. Nunca conoció la gloria en cuestiones del amor. Y sé que nunca se me va a olvidar tu voz, aunque pierda la memoria. Con acercarse a la victoria se conforma un perdedor. Y te tendré que dejar escapar. Sé que lo voy a lamentar, pero te digo, amor, que hay que saber cuándo parar. Cuándo parar. Te digo, amor, no te pongas triste, corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquilo, que va a haber tiempo para bailar, para bailar. Cuántos ángeles te quieren ayudar, pero tengo la esperanza que ninguno va a poder desnudarte, no de cuerpo sino de alma, disfrutar ese placer. y la verdad no sé bien a qué tengo miedo. Nunca fui mucho de apostar, una corazonada me dice que es hora de pagar. Y lo peor es que estos días ando seco, no tengo un peso para dar. Las lágrimas quiero guardarlas para mi juicio final. Y cuando tu cigarro se consuma sin parar, siempre mi voz vas a escuchar. Y ahí te vas a decir que hay que saber cuándo parar. Cuándo parar. Te digo amor, no te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar. No te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila que va a haber tiempo para bailar. Para y ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque del programa para seguir compartiendo algunas opiniones. Ya nos quedan las últimas preguntitas y hacemos un cierre final. Preguntamos qué era lo más común, si tener relaciones sexuales con la persona que amas o con la que estás en pareja, o tener relaciones de una noche. Respondieron que era más común el sexo casual, pero más lindo y especial si era con la pareja. Quisimos enterarnos también si a los chicos se les daba estar con una persona y no tenían protección, estarían igual. Todos afirmaron que no estarían, pero igual dependía la persona, la situación y el momento. También le preguntamos a las chicas si en el caso que quedaran embarazadas, abortarían. La mayoría tenía la intención de tener al bebé, pero en realidad saben que a esta edad no es correcto o no tienen los medios para criarlo. Pero hay gente, en excepciones, que sí se practicarían un aborto. Bueno, en relación con este tema, yo tengo un artículo de una chica que quedó embarazada a los 17 años cuando empezó a cursar quinto año y estaba de novia hace 8 meses. Con él fue su primera vez y él también fue su primer amor. Ella no estaba muy concientizada sobre el tema y se cuidaba de vez en cuando, hasta que un día pensó que podía estar embarazada. Se hizo un EVATES junto a su novio y le dio positivo. Pero ella, como muchas otras chicas, dudó de esta prueba ya que no es 100% correcto el resultado. Entonces fue a un hospital en el cual le hicieron un estudio que le dio positivo nuevamente. Y ahora sí que no tenía dudas, estaba embarazada. La parte más dura, según ella, fue contarle a los padres. De su madre recibió besos, abrazos y felicitaciones. Pero su padre no quería que lo tuviera. Era una familia muy creyente y para ellos esto es un pecado. Al fin de cuentas, su padre entendió que no había vuelta atrás y comprendió la situación. Todo lo que sucedió después fue muy duro para ella. Su novio la dejó y su salud no andaba muy bien. Fue por eso que rindió libre el colegio y tenía que estar en cama mucho tiempo. Cuando al fin nació el bebé, recibió mucho apoyo de sus padres. Siguió viviendo con ellos y fue muy feliz el resto de sus días. Bueno, después de haber leído este artículo, les voy a leer la última pregunta de la encuesta, que dice, ¿cuál es la protección que les parece más segura? Contestaron que lo general y más seguro son las pastillas anticonceptivas y el preservativo. Bueno, y ya cerrando con este tema de las encuestas, queríamos contarles que en una escuela de acá de la provincia de Córdoba, en la localidad de Villa Pose, también se realizó una encuesta a chicos de entre 11 y 17 años, preguntando también cosas de educación sexual como su nombre y apellido, la situación social que vivían en la casa, como que no se ubicaron mucho y aparte las preguntas eran como medio comprometedoras porque había nenitas, por ejemplo, que no sabían ni siquiera lo que era la menstruación y se les preguntaba eso. Entonces los nenes, ignorando estos temas, no se les puede preguntar. Creemos que estos temas se tienen que tomar con más delicadeza y más responsabilidad, ya que capaz que en esa escuela no se habla de sexualidad por un montón de tiempo y va a traer consecuencias graves, porque capaz que, no sé, los chicos creen trastorno o algo por el estilo, y va a perjudicar tanto al colegio como a los chicos. Bueno, hasta acá llegamos con el programa Realidad Adolescente. Esperamos que les haya sido útil y que les haya gustado. Y que sigan escuchando este ciclo sobre sexualidad de Moliendo Miedos, hecho por alumnos y alumnas de cuarto año B del IPEM 135 de Nono, por esta emisora. Realidad Adolescente. Realidad Adolescente. Realidad Adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Realidad Adolescente. Una mirada juvenil sobre la sexualidad de hoy. Auspiciaron Realidad Adolescente. Complejo de Cabañas Sol Naciente, Aseguradora San Cristóbal, Restobar Anastasia, Arquería Flecha Verde y Complejo de Cabañas Piedra y Camino. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Canto esta sevillana pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero. Te canto esta sevillana pa' decirte que te quiero, porque luego cara a cara a decirlo no me atrevo, a decirlo no me atrevo. Se me nubla la garganta, se me nublan los sentidos cuando me miro en tus ojos y tú te miras los míos. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan. Yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Si ya sabes que te quiero, báilame por sevillana, báilame por sevillana. Si ya sabes que te quiero, báilame por sevillana, que me recree en tu cuerpo y en tu cara tan gitana, y en tu cara tan gitana. Que me ilusione pensando que está bailando conmigo, que estoy rozando la cinta que llevas en el vestido. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan. Yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Bailando contigo y no me atrevo a mirarte, y no me atrevo a mirarte. Estoy bailando contigo y no me atrevo a mirarte, porque si miro tu cara me dan ganas de abrazarte, me dan ganas de abrazarte. Y estos sentimientos míos yo los tengo muy guardados. Quiero que la gente piense que no estoy enamorado. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan. Yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Al son de esta sevillana que estoy cantando a tu vera, que estoy cantando a tu vera. al son de esta sevillana que estoy cantando a tu vera. Estoy confesando cosas que un hombre no las dijera, que un hombre no las dijera de palabras por su boca, pero yo sí te las digo, porque tengo cuatro copas y el vino es un buen amigo. Y no encuentro explicación que las palabras no salgan. Yo no encuentro explicación que no salgan las palabras cuando habla el corazón. Hola queridos y queridas oyentes, arranca la noche del arca. Existe un ente promotor de la cultura que funciona secretamente en la Argentina, el GRONE, General Register of Niggas Election, un registro nacional clasificador de negros que puso una sigla en inglés solo para que los negros no la entiendan. Sí, son gente inteligentísima. Ojo, yo no digo los negros de piel. Yo digo los negros de alma. No soy racista, no tengo nada contra los negros. Los negros de verdad salen en las películas yankees. Y a mí, Denzel Washington me parece un capo. Así que te puedo asegurar que los negros de piel no me molestan. Esto nos dijo el máximo referente de GRONE, quien prefiere preservar su identidad por cuestiones personales, pero accedió a darnos una cátedra de cómo funciona la clasificación. Al igual que muchos argentinos, GRONE suena con un país libre de negros y nos lo dice libre de culpas, porque están seguros de que no es una cuestión de piel. En cualquier país, para saber si sos negro, basta con mirarte al espejo, pero todos sabemos que las cosas no son tan simples en la Argentina. ¿Qué significa ser negro acá? En GRONE nos dieron tips reveladores para saber si sos N, positivo. O sea, negro positivo, ¿no? Informate qué tipo de negro sos y en el caso de que estés limpio, aprender a sobrellevar el hecho de que vivimos en un país con tantos negros cuando siempre debimos ser una nación blanca, hermosa y pura. A continuación, la audiencia completa. Primero que nada, y por lo general, ser pobre da casi todas las chances de ser clasificado como negro. Pero tipos de negros hay muchos, por eso ofrecemos esta cartilla. Dentro de la pobreza, en GRONE, miramos si estudias o no. Dejar la escuela es de negro. No aceptamos explicaciones del tipo mi padrastro me violaba, o mi marido me fajaba, o se estaban matando de hambre mis hermanitos. Vamos, esas excusas son viejísimas. El que quiere estudiar puede. Hay mujeres que cuando llegan del secundario nocturno, su pareja las incomoda, las culpabiliza y hasta se comen un cachetazo. Y se la bancan callada la boca para poder seguir. Esas son ganas de seguir adelante. Si estás sin trabajo y no estás dispuesto a salir a cortarle el pasto a alguien por unos centavos y dejar que te pisen la cabeza para ablandarse los callos, posiblemente te clasifiques como negro planero. Si sos mujer, seguramente serás muy inútil para cortar el pasto, pero seguramente sos buena en la cocina y podés hacer pan casero. En ese caso, la disponibilidad es para colaborar con la policía, ya que seguramente algún oficial querrá pedirte amablemente un pan para llevarle a los muchachos. Pelear con la policía que te manguea el pan o con el patrón que no te quiere pagar automáticamente te da el título de negro cabeza. Es importante saber que el pobre, para no ser negro, debe tener una tolerancia a la humillación y al destrato que dignifica y no emblanquece, pero te da otro target. ¿Me entendés? Si trabajás, vamos a ver en qué gastás la plata. como pobre tenés derecho solo a gastarla en bienes estrictamente necesarios. Ni se te ocurra comprar un celular como el que tiene tu patrón o gastar en cualquier cosa que no sea cubrir una necesidad totalmente básica. Eso te clasificaría automáticamente como negro villero. Acordate, el pobre digno come fideos blancos y polenta gorgojeada sin asco. Solo se viste con ropa horrible, si no es donada que parezca, y no tiene más que un celular del 2004 que le sirve por si lo llaman a cortar el pasto. Ser peronista también es de negro planero. Ir a hacer quilombo en la calle es de negro choripanero. Este detalle del chori lo agregamos hace solo unos años. Si vas a reclamar lo que sea, después no aceptamos quejas por balazos o desapariciones. Esas denuncias se toman solo a los varones blancos, porque los negros no son problema de nadie. Y las mujeres de color que sean, cuando se evaporan, ya sabemos que se fueron a putanear. Drogarse siendo pobre es de negro de mierda. Ya sabemos que hay seres de clase media que se aspiran hasta la stevia, pero en el caso de ellos se considera actividad de esparcimiento. Recordalo, drogarte está prohibido. Hacerlo es arriesgarte a ir en cana o entrar en nuestro apartado Negros Oscuros, Editorial Santillana. Toda conducta cuenta. Si sos mujer, es importantísimo que no mantengas relaciones sexuales con nadie, porque las mujeres pobres que cogen son algo así como las que más asco le da a una sociedad. Una negra de mierda. Ya sé que esperabas que este ranking del odio lo lideren los pedófilos o los violadores, pero no. Coger es de negra puta, parir es de negra, a seca, si es una vez. Si son varias, ya pasás a negra planera. Y si decidís no parir y abortás, pasás a negra de remil mierda. Podés comunicarte con nosotros para actualizar tu actual situación y categorización. Por último, y para tener en claro cómo salir a la calle, hablemos de la indumentaria. Sí, obviamente usar gorra es de negro, salvo que seas rubio y tengas plata. Aplica para ropa marca Adidas o de colores fluorescentes, zapatillas deportivas y otros elementos. Podéis encontrar nuestro listado completo en el apartado Negros, Villeros y mucho menos, donde nos hizo el generoso favor de modelar Axel Canilla, que se puede vestir como negro y tatuarse la cara como un tumbero porque jamás correrá peligro. Sí, cuando tenés guita, estás exento de todo este itinerario. Desde el Grone queremos aclarar que no tenemos bancantes para trabajar aquí, pero todo el tiempo están colaborando con nosotros. Cada vez que ven a una mujer pobre y afirman ¡qué negra de mierda! O cuando ven a un pibe limpiando vidrios al rayo del sol y piensan ¿por qué no irá a laburar de verdad este negro vago? Están haciendo nuestro trabajo gratuitamente. Aquí en Grone no hacemos absolutamente nada para combatir la pobreza. Eso es un problema exclusivo de los pobres. Nuestra labor es señalarlos, clasificarlos y denigrarlos para que tengan en claro que no hay lugar para ellos. Queremos un país libre de negros y la idea es marginarlos, ya que eliminarlos no podemos, al menos por el momento. Si bien la doctrina Chocobar ayuda, todavía hay algo de peso en los derechos humanos, aquí sí que los civiles tendremos que esperar pacientemente. Como les dijimos, nosotros no somos racistas. La piel no nos molesta, aunque ser de color claro siempre ayuda. Por eso, si es por colaborar, colaboren con los pobres blancos. Todos sabemos que son los únicos que pueden llegar a tener futuro y tampoco está para tirar la plata. Yo les he ofrecido cortarme el pasto a cambio de agua fresca o que limpien la casa a cambio de comida y no vinieron. Así que no me jodan, no quieren laburar, no hay caso. Con todos estos negros, este país no sale más. Obvio que es un crack, boludo. El otro día en la entrevista en la casa, a los 25 años del padre, lo mandó a firmar un cheque con Donald Trump a Estados Unidos, 600 millones de dólares, boludo, a los 25 años. Nosotros estamos en Cravi, boludo. Mirá, te estamos allá. Agarró Boca, le hizo ganar todo a Boca. Salió de ahí, se puso en la ciudad, una boludez así, pum, agarró la ciudad. Ganó la ciudad. ahora está a punto de ganar. Guacho, olvídate, es un super chabón, un super dotado, olvídate. Olvídate. Aparte, re cheto, boludo. ¿Viste lo que era el búnker del pro? Estaba con camisita, polo, ahí, bailando, los globos. Nosotros, todos ciruja negro con el bombo, o la gorra con el bombo. Guacho, ¿vos qué preferís? Mirás esas dos cosas y qué preferís. No, no hace ni falta, no, no hace falta ni pensarlo, boludo. Yo no quiero más lo negro, eso el peronismo, boludo, no quiero más. Eso, boludo, Perón se murió hace 40 años, se murió Perón, boludo. Me chupo un huevo, Perón. Mi abuelo hablaba de Perón, mi abuelo se murió hace 20 años, boludo, ya fue Perón, boludo. Que cambie, quiero estos chetos con onda, un Tinelli, un Macri, algo de esto, a ver qué pasa. Que hable con Estados Unidos, que esté todo bien, que compremos iPhone, que tengamos ropa por dos mangos, así, loco, que vivamos bien. Basta, la negrada esta, lo negro esto. La noche del arca. Pensar su excelencia que un pagador del camino, que un pagador del camino, que hace su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza. Pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir mucha gente. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Se liquidó el instante de la miseria social, de la miseria social y el oprobio general del vende patria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Él ya guardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y sinchadora. Por eso, mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. había comprendido igual las penas de la nación. Nadie con más corazón en los libros de tanto mal. Nadie como Juan Perón, presidente y general. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abre una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Ser justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Tu noche se ha vuelto día, no hay hogar sin alegría y en tu cielo brilla el sol. Descamisado, entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos, viva nuestro coronel. Tienes aguinaldo y jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos. Pero toman estas decisiones en defensa del pueblo, hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. ¡Fuera!